Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se retiró. Hágase en mí según tu palabra. Comentario al Evangelio por Fray Juan. Una sencilla y humilde muchacha, nazarena, conturbada y temblorosa ante la sorpresiva presencia del ángel, a la vez que imantada por su saludo. «El Señor está contigo, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios». Desposada con José de la casa de David, pero llamada a compartir con él un proyecto de vida que trascendía todas sus aspiraciones. Al hijo que vas a concebir le llamarás Jesús. Será el descendiente de la dinastía de David, anunciado por los profetas, el Hijo del Altísimo, cuyo reino no tendrá fin. Absorta y ensimismada, María meditaba y sopesaba las palabras del ángel. ¿Tal sería su dignidad? ¿Cómo podía ser así, siendo ella virgen, prometida a José, pero sin convivir todavía con él? La respuesta del ángel, desbordando todos sus sueños, le remite al poder del Espíritu actuando en las Escrituras, el mismo que ahora fecundará su seno virginal. El que va a nacer será santo y se llamará Hijo de Dios. Como señal de que nada es imposible para Dios, ahí estaba el embarazo de su prima Isabel, la estéril. Identificada con la palabra de Dios, en la anunciación del Beato Angélico, aparece con un libro en su regazo. Su Magnificat será un canto tejido de textos de la Escritura. María captó perfectamente el mensaje del ángel y no dudó en dar un paso adelante. «Hágase en mí según tu palabra». El sobrio lienzo teológico hilvanado por Lucas en base a textos proféticos del Antiguo Testamento recoge la fe firme e inquebrantable de los primeros cristianos en la misteriosa encarnación de Jesús, desvelada a la luz de las Escrituras. Un texto en el que el evangelista nos deja también la impronta de su recia y peculiar espiritualidad. Es el Espíritu de Dios quien lleva la iniciativa y dirige los hilos de la historia, si bien sirviéndose de personas atentas y dóciles a su llamada: Juan el Bautista, María, Isabel, Zacarías, el anciano Simeón. En otras palabras, una historia enmarcada en la trascendencia insondable de un Dios necesitado de la colaboración humana para llevar a cabo sus providentes designios. Es en el encuentro amistoso de la interioridad, no en el fastuoso templo que quería construirle David, donde Dios encuentra su casa, como ocurrió con María. De ahí el jubiloso canto de alabanza en que prorrumpe, agradecido, el corazón humano acompañando a María en su Magnificat. La alta cristología que condensa la escena evangélica de la Anunciación, cargada de resonancias bíblicas, nos introduce en el insondable misterio del niño que va a nacer, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nada extraño, pues, que el apóstol Pablo, en la doxología final de su carta a los Romanos, prorrumpiera igualmente en un cántico de alabanza, porque el proyecto salvífico de Dios, oculto desde la eternidad, ha sido ahora revelado en Cristo. Revelación de un misterio mantenido en secreto durante siglos eternos, pero manifestado al presente por las Escrituras que lo predicen. Solo nos queda sumarnos al salmista en alabanza a la gloria de Dios, pues firme es el amor de su alianza con nosotros. recogernos con María, envuelta y transfigurada por el misterio. La celebración de la cercana Navidad puede ser, sin duda, un momento propicio para renovar y actualizar la alianza de Dios con su pueblo en la tienda del encuentro. Es Él quien toma la iniciativa a la espera de un regazo cálido como el de María, dispuesto y decidido a dar un sí gozoso y esperanzado a la propuesta del mensajero divino. Con temor y temblor, desbordados por el misterio, pero con la indefectible confianza de quien asiente a la palabra de un Dios fiel a sus promesas.